Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Querido Domingo, la producción de este programa no escatima ni dinero ni esfuerzos. Estamos hoy con el Padre Francisco, ¿sí? Con el Padre Francisco, pero también hizo de mi cuñado, de buscavidas, de ¿sí? tantas cosas. En el hombre de tu vida hacía del Padre Francisco. Era ya un adelantado, era una cosa que podríamos decir mesiánica, ¿sí? Tenemos el honor esta gusto. Mañana, ¿sí?, de estar con ni más ni menos que Luis Brandoni. ¿Lo puedo decir así? ¿El legendario Luis Brandoni? No me parece demasiado. Yo quiero agradecerles la invitación, antes que nada. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de conversar en este clima. Acaban de traernos un cafecito. Así que estoy a su disposición. Te agradezco la invitación. Es una casualidad, pero es una casualidad que tiene un sentido que mi personaje, Juan Campanella, lo haya bautizado Francisco. Creo que no tenía apellido mi personaje en El Hombre de tu Vida, pero pareciera ser que era una premonición. Claro. ¿No? Yo no sé siquiera si el Papa sabía que se iba a poner Francisco. Parece que a último momento se definió la cosa. Yo tengo entendido que veía la serie y por eso se puso el nombre. No, demasiado. No sé si cuando... Pero tengo que confesar que, ya que estamos hablando de sacerdotes, tengo que confesar que para mí fue un desafío, porque es la primera vez que me toca ser un sacerdote, y yo no soy un hombre religioso. Desde luego sí soy respetuoso, lo hice con mucho afecto y tuve la dicha de que me hayan convocado para ser ese personaje que era verdaderamente delicioso, entrañable, así que guardo el mejor recuerdo de ese cura que se ordenó ya teniendo 40 años, de modo que tenía una vida anterior que le permitía tener alguna picardía y una sabiduría que la ponía en práctica con un rigor enorme hacia el deber de su ministerio, pero que no dejaba de ser un hombre de carne y hueso con todas sus contradicciones y sus afectos y sus rabietas, ¿no? Yo que soy del gremio puedo decir que tenés le physique de rol, ¿eh? Sí, sí. Sos bonachón, tu barbita, tu... Sos siempre así. Pero no la tenía barba, afable. Pero lo que sí tenía, que a Campanella le pareció, dijo, está fenómeno eso. A ver. Sí, yo sí. Me había decolorado el pelo porque yo estaba haciendo Don Arturo Illia. Entonces tenía el pelo todo blanco, que es una de las pocas cosas que podía yo tener para caracterizarlo a Don Arturo, que tenía el pelo tan blanco. Entonces le vino bien al Padre Francisco. ¿Y cómo se hace ser cura? En tele. Yo creo que, bueno, nosotros estamos formados, los egresados del conservatorio, estamos formados en una disciplina bastante rigurosa, por lo menos muy, muy, muy clara, que es empezar por respetar el texto, que es lo que nos proponen. Y Campanella más sus colaboradores, que no han sido pocos en el ciclo, escribían muy bien los diálogos y definían muy bien a los personajes. Debo decir que en el caso de Juan Campanella, yo me enteré después, ya iniciada la gira, el programa, él se crió en un colegio religioso. Por eso todos los diálogos de mi personaje los escribió Juan Campanella. Porque él se crió en un colegio en el cual terminamos en el segundo ciclo de hacer la serie en la iglesia y en el colegio donde él se crió, hizo la primaria y la secundaria. Además, para él fue todo un shock emocional, no volverá a eso. Y siguiendo este razonamiento, siguiendo al pie de la letra el espíritu de este personaje, hablando un poco con el autor, y en una relación tan curiosa como la que plantea de entrada, porque de entrada el personaje que hacía Guillermo Francella entra a una iglesia pero en estado de desesperación, porque tiene un conflicto moral, una contradicción, está frente a una situación muy complicada, y se reclina frente a un confesionario. Y las respuestas que recibe de este cura son tan desconcertantes que el tipo termina escapándose. Porque dijo, ¿a dónde viene a parar? ¿Qué me está hablando este señor? Porque el otro, como si le estuviera adivinando el pensamiento, dice, ¿qué te pasa? Y el tipo se escapa y sale el cura afuera y dice, no, vení, vamos a hablar. Nos sentamos en un banco de la iglesia y conversamos, y ahí nace esta amistad. De modo que no tuve que impostar cómo es un cura. Eso es, un cura es un ser humano, y yo los he conocido, he tenido la dicha de conocer algunos hombres de la iglesia, como Monseñor Jaime de Nevares, que tuve el honor de conocerlo. Él fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Tuve la suerte de conocer también al rabino Meyer, a Marshall Meyer, cuando yo lo acompañaba cuando venía a Buenos Aires. Lo conocí mucho a Justo Laguna. Cada uno tenía su estilo, y no hay un modelo, un módulo de cura. Son personas. Entonces, con decir lo que estaba escrito, que estaba tan bien escrito, yo estaba salvado. Y además darle un poco de sangre y de calidez a eso. Claro, pero me imagino que siempre uno toma algún modelo en base a algo que se maneja, ¿no? Uno se pasa, me pasé la vida observando. Sí. Porque es parte del capital de un actor. Cuando se entiende por actor, un intérprete de personajes, no una reiteración de las maneras de uno. Y a mí me criaron así en el conservatorio. Había que interpretar. Claro, es más, yo noto así, ¿no? Dos estilos de actores. A ver, permitime pensarlo de esta manera. Uno que representa un personaje y otro que siempre hace de uno. Así es. ¿No? Sí. Y vos, al así tener es. Que tomar ese personaje, ¿hay algo que te movilizó, te hizo descubrir? Sí, claro. Sí, muchas cosas. Lo consulté con Jorge Casareto el tema. Jorge. Con Jorge, sí. Que me recomendó un cura de su parroquia, de su diócesis. Mirá. Los dos curas estaban enloquecidos, se la pasaban viendo las escenas del cura y nos aprobaban, estaban muy entusiasmados. Y cada uno tiene su estilo. Me conmovió. Sí, me importó, digamos, hacer con la mayor sinceridad de la cual uno es capaz. Y tuve la posibilidad de hacer algunos capítulos inolvidables. Hasta uno en que él, por un momento, pide una licencia, ¿cómo se llama? Sí, una licencia. Cuando es definitiva, reducción al estado legal. No. Una licencia. Porque, en fin, le pasó algo con una mujer. Es un capítulo extraordinario, donde en un poco más de 40 minutos se cuenta una historia fantástica y cómo él vuelve a su lugar. Esa definición que escribió Campanella es algo extraordinario, me conmovió mucho, de verdad, cuando él ve que su vida fuera de la parroquia no es vida, que se siente incómodo con otras ropas y yo qué sé, y bueno, declina esta posibilidad que le da la vida y vuelve a su lugar y lo explica de una manera que ahora no la recuerdo, pero entre poética y conmovedora, como uno es uno y no se puede crear otro que uno no es, ¿no? Y esto me, la verdad que me conmovió mucho. Estamos con Luis Brandoni, pero yo le quiero hacer una pregunta acá al padre Domingo Bresi. Sí. ¿Cómo es? ¿Vos podés andar vestido como se te dé la gana? Ahora sí, en otra época, los 50, hasta el concilio, que fue en el 62, había disposiciones escritas en el boletín eclesiástico, donde dice, no, recordamos que había... Pero el cuellito después se usó. Sí. Yo lo usé todo el programa. Sí, identifica, no, pero digamos que hasta el 60, sí, 62, había normas que decía, reiteramos que los sacerdotes tienen que ir al menos con el clergyman, se llamaba, sí. ya usando otros términos que la gente ni entendía, que era el famoso cuellito con camisa, sí, azul o blanca. Después, con el concilio, uno de los planteos era hasta qué punto la vestimenta hacía hacía al monje, y bueno, y había algunas discusiones de segundo nivel, pero sí también lo hace. Bueno, la cuestión que cada vez más se fue dejando de lado la importancia de la vestimenta para identificarte. Pero me interesa de lo tuyo, Luis. Mira, entramos por un lado que quizás no hubiéramos pensado al principio, este descubrimiento tuyo también del lado humano, del religioso, del sacerdote, de cómo, sí, es un hombre común, de cómo se le plantean las cosas, que quizás sirva para otras situaciones. A los rabinos le pasará lo mismo en otro nivel, ¿no? Seguro. Bueno, así como yo viví desde otro punto de vista, totalmente opuesto, el momento en que se abren en una escena de una teatralidad extraordinaria, se abre la ventana que está por encima de la puerta central de San Pedro con ese telón rojo, esto es de una teatralidad extraordinaria, y la plaza llena de gente con esa expectativa, y anuncian que Bergoglio era el Papa. Ahí apareció el actor en mí, al revés, apareció el actor, yo me puse en el lugar de él. Y por supuesto, uno tiene una deformación profesional. La sorpresa, porque hacía muy pocos minutos, no sé cuánto haría que lo habían designado Papa. Y se para en ese lugar, con esa plaza, y se está quieto. Entonces yo me decía, bueno, ahora se desmaya. Y resulta ser que aguantó, eso se llama aguantar en el teatro, las expectativas, el público que despertaba esta cosa, no sabía si aplaudir o llorar, lamentarse o festejar, y todo esto lo aguantó de pie ante esa enormidad, esa grandiosidad que se aplaza. Y cuando a mí me mató de la emoción, cuando dijo buenas tardes. Ya unos meses después leí un reportaje de Humberto Eco, que lo conservo, donde le preguntan de él, y al final es un hombre, no, es un agnóstico de tiempo completo, digamos, pero dice que una cosa que a él lo conmovió mucho, cuando dijo buenas tardes, y después de esa broma que hizo, que sus hermanos fueron a buscar a la fina del mundo, les dijo, buenasera. Dijo, esto es una revolución. Al final dijo, buen pranzo. Es un buen pranzo, después sí. Después dijo, coma. Ahora que coma bien. Eso me desconcerta, ahí es donde aparece la sorpresa para mí de cómo de verdad era un ser humano en un momento extraordinario y de una entereza, de una envergadura moral extraordinaria, porque hay que estar muy muy seguro del suelo que se pisa para asumir semejante responsabilidad, con lo que todo ello implica, un hombre de la Iglesia, y tomarlo con esa sencillez. Luis, vos sabés que no es simpleza, es sencillez, que es bastante distinta. Te comento que Daniel trató más con Bergoglio que yo, que soy de acá, ¿sí? De Buenos Aires. No me digas. Sí. Pero porque vos, ¿de dónde sos? También de Buenos Aires, pero el barrio de Flores. No, en realidad no es de Buenos Aires, es el barrio de Flores. Ajá. Como Bergoglio. Como Bergoglio, claro. Sí, pero de todos modos, digo, él ha tenido oportunidad hace poco también de verlo y estar en un almuerzo. ¿Ah, sí? Así que tiene, sí, sí, tiene anécdotas para confirmar. Que las voy a contar dentro de algunos años. Sí, porque sí, uno necesita metabolizar estas experiencias, ¿no? Es verdad. Pero siempre tratamos de... Igual yo tengo claro que es un privilegio, ¿eh? Sí, sí, es eso. Digo, yo tengo a escala, sí, tengo mis cosas guardadas, que fue mi relación con Raúl Alfonsín. De la que vamos a hablar dentro de un ratito. Pero solamente permitime contarte esto, sí, que es la primera vez que lo cuento así públicamente. Estábamos almorzando, entonces en el medio... ¿Es la papa? Sí, sí. Sí, lo llamó, dijo, venga Daniel, venga Omar Abud, islámico. Omar Abud es mi amigo, mi hermano, que fue el secretario de Cultura del Centro Islámico, un hombre de mucha fe y a quien quiero mucho. Y estábamos sentados ahí en la mesa almorzando y yo estaba medio... Con el Papa, decir. Con el Papa, claro, entonces... Sí. Nos preguntan, bueno, ¿pero qué te pasa? Le digo, mira, la verdad que vos tenés que pensar lo siguiente: estás sentado con el nieto, ¿sí?, de un musulmán que llegó a la Argentina, con el hijo de un sobreviviente del Holocausto, que era yo, y vos, ¿sí?, un cura de Flores, y los tres estamos sentados en el Vaticano. Hace 50 años atrás, ¿quién hubiese pensado? Si yo le cuento esto a mi viejo, no lo hubiese, pero... No te lo hubiera creído. Sí, no me hubiese creído. El hijo de él, un sobreviviente del Holocausto, sentado con el Papa, que era del barrio de Flores, con un musulmán, ¿sí?, nieto de un musulmán que vive en un país árabe, que vive en la Argentina, los tres sentados comiendo. Extraordinario. Sí, sí, sí. Es un momento extraordinario. Mira, yo lo cuento y pero se me pone la piel de gallina. Claro, hombre. Por eso sí, quería que... Y esto viene de charlas, encuentros anteriores, de esa actitud muy abierta que claro tenía que Francisco con respecto a esto. Pero esto se lo cuento solo a Luis Brandoni y a Domingo Bresci, claro. No quiero que lo sepan nadie más. Seguro. Bueno. Pero mira, a ver, Luis, pensando en esta cuestión del hábito, así como el hábito no hace al monje, ¿el libreto no hace al actor? Yo creo que sí. ¿Hace al actor? ¿O sí, hay algo del actor que el actor pone? No, yo... A ver si puedo... A ver, cuando yo te voy a ver al teatro, ¿voy a ver a Brandoni o voy a...? No, vos vas a que te contemos un cuento y hay personajes. Ajá. Son los personajes del cuento. A mí me lo explicó mi maestro de primer año del conservatorio, que se llamó Néstor Nocera, o Nochera sería mejor. Entonces nos explicaba, nos decía, el actor tiene que ser un maestro de la libertad. Tiene que aprender a ser un maestro de la libertad, porque está limitado por dos circunstancias que no se pueden violentar. Una es el texto y otra es la dirección del espectáculo. En ese espacio finito que queda, él tiene que saber encontrar su libertad. Esto que vos me preguntás, ¿o hay algo del actor? Sí, hay algo. Nosotros somos el instrumento de nosotros mismos, el instrumento que tocamos somos nosotros, de modo que la tarea de un intérprete está en tratar de sacarle la mayor cantidad de notas a ese instrumento, pero no dejamos de ser nosotros. Entonces a mí me parece que yo lo tomé al pie de la letra. Me acuerdo siempre de mis maestros. En este momento yo estoy haciendo un espectáculo que se llama Parque Les Ama. El personaje es una obra norteamericana que Campanella tradujo y adaptó al Parque Les Ama, porque esto ocurre en realidad en el Central Park, en Nueva York. Después, Parque Les Ama. Y es una obra que transcurre acá. El autor dice que el personaje es un polaco de 81 años. Entonces yo lo hablé con Juan Campanella porque me dieron ganas, me pareció que podía ser atractivo, y particularmente a mí me conmovía poder hacerlo. Y estoy haciendo un polaco que vino de chico y que habla con acento. Es un judío que es para la plaza, ya jubilado, se quiere hacer amigo de todos, un personaje muy muy atractivo. Entonces yo le pongo alguna cosa, digo, entre el texto de Gardner y la dirección de Campanella, yo me permití sugerir al director que por qué este tipo no hablaba con acento de polaco. Yo conocí amigos polacos mayores que tuve, y esa es la libertad que yo me permití dentro de esos márgenes tan estrictos como es la dirección de un gran director y un autor que hizo la obra. Esto no sé si te contesta la pregunta. Sí, hay un poquito de libertad que nosotros le podemos dar sin traicionar, sin franquear ninguno de esos límites. Claro. Solemos preguntar, o se suele preguntar, digo, ¿vos elegís o aceptás determinado tipo de propuestas actorales, tanto para el cine, la televisión o el teatro? Porque vos, digo, por otros rasgos que tenés, no sos un actor común, digamos, sos un actor de carácter, de personalidad, de estilo propio, dice Brandoni, digo, entonces... Bueno, voy a ver si contesto brevemente. Además de tener que trabajar para vivir. Sí, cuando yo quería ser actor de pibe, y bueno, tuve la suerte de que un compañero del secundario me dijera que ahí en Las Heras y Callao estaba el Conservatorio de Música y Arte Escénico. Me dijo, ahí me parece que enseñan a ser actor. Así que él estaba estudiando trompeta. Ahí fui, me anoté, di el examen de ingreso cuando terminé el secundario y felizmente caí ahí. Pero a mí me gustaba ser actor. Yo veía las películas argentinas, me volvía loco con la radio, escuchaba mucha radio, me gustaba. Y tenía esas ganas de ser actor, pero tenía además la pretensión de vivir de eso. A mí no me parecía un oficio infame, que rogara infamia. Por eso el general San Martín firmó un decreto que le escribió Monteagudo en Lima, diciendo que el actuar no implicaba infamia. Y este fue un decreto del Libertador que nos permitía a los actores descansar en Camposanto, porque no nos enterraban en Camposanto los actores hasta principio de mediados del siglo XIX. Y pero porque son inmortales. Sí, ¿no? Sí. O inmorales. No pertenecían. Claro. No, ser actor era una mala palabra. Los cómicos eran cómicos de la lengua porque no le queda otro recurso. De la lengua porque no le andaban por acá, por allá. Bueno. ¿A dónde me fui? Y empecé a trabajar con la expectativa de poder vivir de mi trabajo. Me preparé para eso. Entonces, en mi primera parte de mi carrera, la posibilidad de elegir era decir sí o no, pero yo no elegía qué hacer ni cómo hacerlo. Después fui creciendo un poco en la profesión, y en lo único, y en tanto en la televisión como en el cine, yo sigo en lo mismo, porque no tengo, digamos, capacidad ni vocación de ser productor de una cosa industrial. En cambio, el teatro, que es una de las pocas actividades artesanales que quedan en el mundo, ahí con eso me involucro. Y sí, elegí cuando pude qué hacer en el teatro, y elegí hacer autores argentinos. Y desde 1971 hasta ahora, salvo 3 espectáculos, el resto son de autores argentinos. Esto es lo que... Recordanos algunos. Y bueno, yo estrené Convivencia, una obra de Oscar Viale. Estrené El viejo criado, de Tito Cosa. Estrené Made in Danús, que fue una gran obra de teatro, extraordinaria. Estrené Simón el caballero de Indias, de Germán Rosenmacher, una obra extraordinaria. Muchísimos títulos hice. Papi de Gorostiza, yo qué sé, un montón de títulos, y esto, bueno, es una adaptación de Campanera, pero transcurre en Buenos Aires, y esto sí lo pude elegir, pero en el cine y la televisión no, de manera que mi opción para elegir es aceptar o no aceptar, nada más. Pero tenés un perfil que muestra una tendencia de las cosas. Muchos años, que claro. de que no es lo mismo. Bueno, parecido. Pero hay honestidad en tu trabajo, hay compromiso. Sí. Vos terminaste, no sé, hace cuánto, porque yo soy vecino de Urquiza, estoy cerca. Ajá. Y ahí estuviste en el Teatro 25 de Mayo. No, yo estuve cuando se trataba de salvar el Teatro 25. Pero con lo de Ilia, no, con la obra esta. Fue otra versión, no. ¿Vos no estuviste colaborando en eso? No, me gustaría conocerlo, porque fui cuando se hacía falta salvarlo. Ajá. Cuando te acordás que el vecindario salió a defenderlo, por suerte, bueno. Y el jefe de gobierno, creo que era Ibarra en ese momento, sí. Y se salvó, y me dicen que está precioso. Espero que alguien me invite para festejar que no se tiró abajo. Claro, sí, claro. Pero no creí que me ibas a preguntar otra pero, cosa. Decime entonces, hacer de presidente no es lo mismo que ser presidente. Es decir, uno se coloca en el drama. No, pero por Ilia le preguntaste. Sí, por Ilia, sí. Por eso. Digamos, uno se coloca en el drama humano de aquel que tiene que jugar y establecer el destino y acompañar el destino de muchos. Sí. A diferencia de bueno, otro lugar en donde, bueno, vos terminás la obra y te fuiste. Es decir, no sé si soy claro, pero sí. Digamos, hay un salto en donde uno se coloca el ropaje de otro, sí, frente el verdadero drama, ¿no? Claro. ¿Pero vos no tuviste nada que ver con esta obra de Ilia? No, yo hice la segunda versión al año siguiente. Perfecto. Sí, yo la hice, pero no la hice en el 25 de mayo. No, la hicimos en el Teatro Comedia. No, me parecía estar demasiado confundido. ¿Vos hiciste la versión? Sí, lo hice. No, porque En el 2010 se estrenó, sí. Por unos meses, cuando bajó de cartel. En el 2011 hice yo una versión que se estrenó en el Teatro, bueno. Comedia. Pero sí, no estabas equivocado. Era otro actor el que lo hacía, otro elenco. No, pero vos estuviste. Yo lo hice, sí, lo hice. ¿Tiene algo que ver con lo que te voy a preguntar después de tomar este tipo de personaje también? ¿No era por casualidad? Pues, no es por casualidad, porque me gustó mucho la obra. Era como una panorámica de la vida de este hombre al que yo tuve el gusto de conocer. Y fue muy atractivo hacerlo, muy complicado, porque yo en toda mi carrera hice muchísimos personajes en cine, en televisión o en teatro, pero personajes que hayan sido personas, solamente dos en toda mi carrera. Uno fue el gallego Soto de la Patagonia Rebelde, la Patagonia Rebelde, que había muerto dos o tres años antes de empezarse la película. Era un muchacho muy joven cuando esos acontecimientos, en los años 20, 21. De tal suerte que a parte de la filmación que hicimos en Santa Cruz asistió la hija de Antonio Soto, que era partera y que vivía en Punta Arena, de modo que yo no lo conocía al gallego Soto, pero fue un personaje que fue real. Y este era el otro, que es todo un compromiso, porque además tenés que parecerte. Digo, el personaje del polaco que estoy haciendo yo no existe. Como lo haga, diré que es así. Claro. Pero ya, claro. Lo que te preguntaba, a ver, entonces, ¿qué le preguntaría del personaje? Sí es distinto. La verdad es que es muy complicado. Yo lo conocí a él y lo vi en funciones al doctor Alfonsín. Y la verdad que crea una angustia tremenda eso. Es un rol... En Alfonsín era un político como lo era don Arturo, pero don Arturo tenía una cosa peculiar, a diferencia de Alfonsín, que era médico. Esto, yo veo en los médicos una actitud distinta a la de otros profesionales, que se manejan con la misma naturalidad, con las leyes o con los cálculos de materiales. Él trabaja con los seres humanos y tienen una actitud frente a la vida que les permite un poquitito de distancia para poder ser razonables y certeros, lógicos, no dejarse atrapar por la emoción, pero al mismo tiempo no dejar de ser un hombre sensible. De modo que fue verdaderamente un desafío hacer ese personaje extraordinario, que también sufrió mucho el abandono que hizo de su familia, igual que Raúl Alfonsín lo dijo públicamente muchas veces, pidió perdón a su familia, a sus hijos, muchas veces, porque sacrificó gran parte de su vida familiar por la política. Lo mismo hizo don Arturo. Pero eso da gusto hacerlo, ese tipo de personajes, con sus contradicciones, cómo se muestran las debilidades de ese hombre, cómo aparecen a punto de caer, la fortaleza que lo pone de nuevo de pie con la estatura de su moral y de sus principios. Eso es lindo trabajar. Estamos con Luis Brandoni y yo te propongo que en el próximo bloque hablemos acerca de este tema tan raigal, tan cercano a todos los arcanos. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo febril sobre mi callejón, como un borrón pintó la esquina. Y el botón que en el ancho de la noche puso el brillo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el taro, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso. Continuamos conversando con Luis Brandoni, que nos ha dado el gusto de participar de nuestra mesa. Qué honor, qué honor. Qué lindo, estamos hablando un poco de su historia, su trayectoria. ¿Viste cómo habla como un cura? Hablando. Él es cura así como. Las 24 horas. De tiempo completo. Sí, ¿no? Tiempo completo. ¿Qué, no recuerdan que Gila? ¿Se acuerdan del cómico español? Sí. Gila, ven, como tenía, decía, una cosa extraordinaria. Que se ponga, sí. Pero Gila hacía uno de sus números, era extraordinario, porque era un cura de pueblo español. Ajá. Que transmitía un partido de fútbol. Era una cosa extraordinaria. ¿Pero no te acordás? No, yo no lo podría, no. Fue amigo, fue un gran amigo. No, es extraordinario. Como con el lenguaje, digamos, con el tono del púlpito, y uno va adoptando, claro, un estilo a un físico de tiempo completo. Sí. Pues es que hay un rabino que yo conozco que habla así, viste, bien como la tonada judía que me imagino que realizarás en la obra con este polaco, ¿no? Entonces un amigo mío una vez le pregunta: ¿pero usted dónde nació? Y dice: Caballito. Claro. ¿Qué queríamos? No, pero nos quedan esas cosas, quedan, ¿eh? Yo escuché bastante en mi vida, que forma parte de mi formación, pero que arrastrás el sonido de la infancia en alguna cosa de tu hablar, sí, es así. más allá de que después, digamos, como si fueras bilingüe, digamos, yo tengo cadencias y algunos términos que tienen tradición familiar que se cuelan en el diálogo. Esto no se puede. Y el tipo de cabellito, diciendo cabellito, sí. Claro. Yo tengo 51 años de cura encima, imagínate si no va. No voy a no tengo el cuellito, pero tengo tener de adentro. Otras formas que me manifiesta. Claro. No, quería arrancar por este otro lado, Luis, porque trataba de decirte, bueno, sos un actor en todos los sentidos, pero a eso ha sido siempre acompañado por una actividad tuya de compromiso social. Digo, desde que arrancaste siendo secretario general de la Asociación Argentina de Actores, desde el 74 al 83... 72. Acá tenemos la... No, yo fui elegido... 72 al 83. Claro. Mira, pero bueno, acción gremial. Después fuiste en el 92 asesor cultural de Alfonsín. No, durante su periodo como presidente. Claro. Del 83 al 89. En el 97 fuiste elegido diputado nacional, sí, por la provincia de Buenos Aires hasta el 2001. Así es. En el 2005 te postulaste para senador y en el 2007 te postulaste para vicegobernador. No es común que un actor transite por estos rumbos. ¿Cómo se acompaña o cómo explicas tu vocación gremial política? Yo creo que la política me interesó desde muy joven. Nuestro grupo de amigos del barrio es el barrio de River. Porque yo me mudé, yo soy del Dock Sur. El día que cumplí 13 años me mudé al barrio de River. Y tengo muy dividida la infancia de la adolescencia. Para el bar mitzvah te mudaste, justo. Justo. ¿Viste? Justo. Justo. Y hablábamos mucho de política, pero nunca, no milité en política. Me interesó siempre. Bueno, hice el conservatorio esos 4 años que fueron casi un pupilato, porque íbamos 6 días a la semana. Terminé el servicio militar y me hice actor y empecé a trabajar como actor. En el año 62 me hice socio de la Asociación de Actores. En el 64 empecé a colaborar con mis compañeros dirigentes, que eran actores, los dirigentes eran actores, ad honorem, que hacían 2 años, en 2 periodos, en el mejor de los casos, porque habíamos heredado este sindicato, que es el tercero más antiguo del mundo, que fue fundado en 1919, y ahí me empecé a interesar por la práctica política. Yo fui colaborador de mis compañeros mayores, de Pepe Soriano, de Carlos Carela, de Jorge Rivera López, y un día me tocó a mí, en noviembre del 72, me eligieron secretario general y yo me inicio en la política a través de la política gremial. Tengo una buena escuela, tengo buenos maestros, es un sindicato democrático, muy luchador, una referencia casi insoslayable en el mundo de la política en aquellos años. Y es ahí donde me involucro en la política. Y después conozco, porque veo un libro ahí en el kiosco que estaba en la vereda del Teatro San Martín, que se llamó en el año 80, por diciembre del 80, que se llamó La Cuestión Argentina, que me interesó, lo compré y lo leí, y ahí conocí quién era Raúl Alfonsín, el autor era él, y me pareció que leía cosas que yo tenía en mi corazón, y él las explicaba en forma sencilla y una manera de razonar la vida y un proyecto de país que me enamoró. Y entonces fue por él que yo después revisé mis votos y yo había votado al radicalismo en más de una oportunidad. Y me afilié en 1982 a la Unión Cívica Radical. Tuve el honor de conocerlo, de ser su amigo, de colaborar en forma ad honorem en el gobierno, porque yo venía de 8 años de prohibición durante la dictadura y lo que yo quería era trabajar de actor. Y si me hacía funcionario, no podía ser funcionario político. y trabajar como actor, no correspondía. Entonces optamos por esa salida de ser, acompañarlo como lo acompañé, y poder ejercer mi profesión, que estuvo muy limitada durante los años de la dictadura. ¿Y cómo recordás la emisión del voto, que tiene que ver justamente con estos 30 años hoy, en esta semana, ¿no? ¿Recordás cuando volviste a votar? ¿Cómo fue? Y fue muy emocionante, porque además yo trabajé mucho desde el 82, que lo conocía él. Nos comprometimos, se creó una cosa que se llamaba el Centro de Participación Política, creamos ahí el taller de cultura, había varios talleres de sanidad, de urbanismo y qué sé yo. De modo que estábamos muy, muy involucrados en eso. Yo, como corresponde, como indicaba el estatuto de mi sindicato, el 9 de diciembre del 83 yo renuncié a mi cargo de secretario general porque asumía un cargo político. Así era mi sindicato, ya no es más, pero así era. Y después me tocó también renunciar el día antes de asumir como diputado, también me tocó renunciar, y lo hice con gusto. Y recuerdo ese día con mucha ilusión, ese día con mucha, mucha, mucha ilusión. Había un fervor por la política, un estado de esperanza en la gente que se respiraba por la calle. Fue un momento muy mágico del país, muy mágico. Y recuerdo, emití mi voto, fui a una quinta ahí en Boulogne, donde yo sabía que estaba Alfonsín. Cuando yo llegué, recién empezaba el escrutinio, o sea, sabía el resultado de la Antártida, y él salió del cuarto de mi amigo, que había dormido la siesta. Creo que fue el único argentino que ese día durmió la siesta, fue Raúl Alfonsín, una cosa inconcebible. No, que tenía casi una estatura religiosa la siesta, ¿no? Vaya a saber cómo podía ser. Y ahí le di la noticia de que había ganado la Antártida. Después me fui a mi casa a contar los votos, porque en aquel momento se podía abrejear, porque no había boca de urna, de verdad había un suspenso extraordinario. Claro, claro. Y fue hermoso, ir por la calle era precioso, y lo que me atrevería a decir es que a Alfonsín le debemos algunas cosas. Entre ellas le debemos lo que a mí me parece, y algunos amigos han coincidido, nuestros mejores años como ciudadanos de este país, de los que estamos vivos, ¿no? Porque fue un momento glorioso, los primeros 2 o 3 años, el país respiraba otra cosa. Yo tuve la gran satisfacción, le hicieron un homenaje a Alfonsín antes de que muriera en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y recuerdo al presidente del bloque del justicialismo hacer una intervención en el recinto y reconocer eso, reconocer que estaba muy apenado por haber perdido. Y bueno, se fue unos días, no sé si a Mar de Ajó o a Villa Gesell, y que pudo ver que se respiraba de otra manera, que había otro ánimo, había un espíritu distinto en la Argentina después de haber pasado esa noche atroz que fue la dictadura. ¿Y vos, Domingo, cómo recordás esas jornadas? Yo... ¿Dónde andabas? Y yo andaba por Mataderos, era párroco ahí en una iglesia, y bueno, no habíamos vivido la opresión de la dictadura en muchos aspectos. Nosotros, bueno, yo pertenecía al movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, también pasamos las nuestras, sí, claro, parte del terrorismo de Estado. Yo lo viví como algo absolutamente inesperado, porque el día del golpe salí a la calle, ir a Mataderos, barrio peronista, y ir a Sepulcral, como que se hubiera acabado todo, y uno le daba la impresión de que nunca más íbamos a poder volver a votar. Así que lo viví con una alegría interior, por mí, por el país, por el futuro. Por el futuro sobre todo, claro. Que pensé que nunca más, ¿viste? Y dije, bueno, nada, chao. A partir de ahora, bueno, empezaremos a caminar de nuevo, como empezaremos a gatear, empezaremos a crecer un poquito. Y bueno, y ahora pienso que hemos seguido avanzando con lo que cada uno ha ido aportando en cada etapa que le ha tocado. Y bueno, seguiremos madurando como sociedad. Cuando viste en la presentación hablamos de en qué creemos, y yo creo que es esto, una cosa en la que yo por lo menos me reafirmo, en qué creemos, en el valor de la democracia. Sí. Yo creo que esto es algo adquirido y me parece que nos ayuda a todos, ¿no? Como sociedad. Luis. No, yo creo que estos 30 años son un logro de la sociedad argentina, porque nunca estuvo en estos 30 años, jamás estuvo en discusión esto no vuelve para atrás. Nosotros cantábamos entonces, ¿no?, por 100 años más, y la verdad que no fue desmentido esto. Pero lo que me parece es que hay que apelar a la sociedad para que se dé cuenta que sola con el enunciado no anda bien la democracia. Creo que hay que ayudar. La democracia nos pone frente a una cantidad enorme de derechos que no son privilegios, son derechos que nos pertenecen, que corresponden. Sí, pero nos pone frente a algunas responsabilidades, claro, claro, y algunos deberes, y de eso no queremos tomar nota, y creo que tenemos que ayudar a la democracia. Sí, con actitud, con más decencia, con el respeto por los otros, el respeto por la comunidad, el tener un espíritu que nos puede llevar, que nos debería llevar a conformar una nación, porque a veces me da la sensación de que somos un territorio habitado, no una nación, y tenemos que aspirar a ser una nación. Bueno, es que si uno lo ve desde otra perspectiva, desde la perspectiva histórica, me parece, uno debe entender, comprender, sentir, percibir que somos una democracia muy joven. ¿Sí? Sí. Somos una democracia niña todavía. Cuando vemos países que tienen una tradición en donde se respira este aire de libertad de muchos años, bueno, pero nosotros recién tenemos 30 años, vamos a ir aprendiendo. Poco más. Israel tiene mucho menos que nosotros la democracia, y la tiene más adentro, más acendrada. Bueno, pero me parece que, digo, como país tenemos ya más de 200 años, por supuesto, un país conflictivo desde sus inicios, lo que nos llevó la organización nacional fue una tarea ciclópea. Por eso digo, de muchos líos y muchos desencuentros, y esto es verdad. Grandes tiempos de estabilidad no hemos tenido. No, por eso esto es un caso extraordinario. Fíjate, lo más cercano nuestro es del año 30, cuando cada 10 años, claro, un golpe. No. Imaginar, a 30 años. Alfonsín lo decía, del 30 al 83 fueron 53 años de irregularidades permanentes. Por eso. Mira, yo te voy a dar un ejemplo de lo que me pasó en un país vecino. No voy a dar el nombre, pero un país que soportó una dictadura. Estábamos con unos amigos nuestros y habíamos comprado un megáfono. Sí, estábamos en un campamento, compramos un megáfono. Recién ese país había salido de la dictadura a la democracia, y dijimos en chiste, vamos a probar el megáfono. Íbamos en el auto y un amigo agarra el megáfono y dice: decreto 465, y había un hombre que estaba con un caballo con un perro adelante, y le dice: el caballo adelante, el perro atrás. Y el hombre empieza rápido y se adelanta al perro, como que escuchó, ¿sí?, una voz que venía de algún lado diciéndole decreto, y se adelantó, digamos, cumplió la orden, ¿no? Y nosotros nos reíamos, pero cuando yo llegué, cuando paramos el auto, digo, ¿ustedes vieron lo que yo vi? Es terrible, ¿no? Se había habituado a cumplir. Sí, sí, a cumplir, y que venía una voz de no sabía dónde, ni miraba para los costados, y cumplió con la orden. Bueno, estas son las cosas que el clima de democracia nos nos enseña, ¿no? A que con el tiempo uno, si escucha una voz que viene de algún lado, mira a ver si esa voz es autorizada o no. Así es. Y cuestiona inclusive, ¿por qué voy a mandarme yo con el caballo adelante y el perro atrás? Porque el decreto lo establece. Bueno, me parece que estas son las cosas que uno con el aire de libertad y democracia va aprendiendo. Yo te digo, aún en la misma institución iglesia, que todos conocemos, una participación no muy aceptable que tuvo con la dictadura, vos mencionabas antes a Laguna. Laguna fue uno de los promotores de la transición democrática. En el 81 se discute en la conferencia episcopal la transición. Y Laguna es de los responsables de recoger las opiniones de muchos sectores. Como vos sabés, Laguna tenía buenos amigos en el radicalismo, sí, entre otros, y en el sindicalismo, bueno, y habla con Ubaldini, habla con Cafiero, bueno, y ellos a través de ese trabajo hacen una publicación que se llama Iglesia y Comunidad Nacional, el 81, el primer documento donde la Iglesia reconoce este valor de la democracia como un valor incorporado. Mirá, a la historia argentina. Qué buen dato, qué bueno. ¿Y dónde? Eso fue en el 81. Y Laguna es el encargado. Y bueno, pero todas estas cosas salen de sus conversaciones con sectores políticos, gremiales, seguro, universitarios. Sí. Y bueno, y ahí especifican, por eso rescatarlo hoy, a lo que ibas vos, es de la democracia, bueno. No es solamente la democracia formal. Y él. Ahí se animan más, dice, no es solo la democracia política, es la democracia social, la democracia económica y la democracia cultural. Ahí está. Luis Brandoni, qué orgullo. Mira, estamos terminando este programa, pero yo no quiero dejar de recordar esta obra que estás llevando a cabo, que estás haciendo, sí, que estás interpretando, o como se llame, como se diga, Parque Lezama. Sí. ¿No? A ver, contanos un poco apenitas, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y hasta etcétera? ¿Cuándo? Hasta cuándo no sabemos. Espero que vaya a saber qué año. No, vamos a estar hasta el 1 de diciembre. Después volvemos el 8 de enero y creo que si la suerte y el público nos acompaña, vamos a estar muchos meses más. Estamos en el Teatro Liceo, que es el teatro más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. De miércoles a domingo, se llama Parque Lezama, y quedan ustedes invitados, me van a hacer el honor de venir a ver el espectáculo. A través de la productora nos podemos comunicar, y me gustaría que después termináramos esa noche de la mejor manera, que es con una cena y una charla. Bueno, ahí está, el vino lo pago yo. Perfecto. Muy bien, ya está, quedamos así. Luis, muchas gracias. Gracias por la invitación, una vez más. Gracias, Luis. Domingo, ¿alguna última reflexión de 25 segundos? Contento de estar con alguien que a mí me gusta, que además de su profesión tengo una preocupación por el conjunto de la sociedad, por los problemas de la sociedad, y que trabaja por encauzarlos. Y un hombre con una vida interesante, ¿no? Que eso es lo que por lo menos a mí me llena en esta conversación. Que cree en muchas cosas en las que creemos, sí, nosotros. Bueno, si nos querés buscar por Facebook, por una misma calle, y si querés volver a escuchar, no, si querés volver, este es un programa de antología, por una misma calle.blogspot.com, ahí vas a poder escuchar la voz de Luis Brandoni conversando con Domingo Bresi, ni más ni menos. Y tenés que agradecer Matías Arrecegor en todo lo técnico y nuestra querida Isabel García en la producción. Hasta el próximo domingo. Las rimas que invocan el mal. Gritando la verdad, incómoda y brutal.